Si bien el hospital no forma parte de nuestra jurisdicción, no obstante, igual nosotros aspiramos, como ha estado ocurriendo hasta el momento, a trabajar en conjunto. Y eso nos permite, entre otras cosas, conseguir este equipamiento para una ambulancia también de primer nivel que va a trabajar desde el hospital para la atención de nuestros propios usuarios. Eso es lo que hay que entender, en definitiva, que esto es una red de atención de salud a nivel comunal y tanto el CEFAM como el Hospital de Río Negro deben siempre procurar trabajar en conjunto a fin de que la gente se encuentre en mejores condiciones. Así que este equipamiento es de alto nivel, es de primer nivel y nos va a permitir atender determinadas contingencias que se presenten en algún minuto. Hemos recibido de alguna manera la explicación técnica de lo que son cada uno de los implementos y son sumamente, o están más bien a la vanguardia de lo que tienen otros países incluso y que tenemos acá también en Río Negro.